canto a las Islas Canarias con todo mi corazón. Hacen despiertos soñar, jardín ideal siempre en flor, son las mujeres y las rosas, luz del cielo y del amor. El corazón de los coches, el murmullo de la brisa, que son las Islas Canarias. Así belleza sin par, que hace despierto soñar y a bailar chiquilla. Suspiro.